Estamos trabajando con la parábola de los talentos. La ocasión pasada estuvimos hablando de las facultades mentales. Y decíamos que el Señor le repartió dones a las personas, versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, entonces, le pide cuentas a esos siervos y aparece el verbo ganar. Versículo 16, ganó otros 5 talentos. Versículo 17, ganó también otros 2. Y si seguimos buscando más tarde, entonces el señor de la parábola, el dueño, el rey, el dueño de los bienes, de los talentos, hace cuentas con ellos. Y en el versículo 29 dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios espera que nosotros nos desarrollemos en el uso de nuestras facultades mentales, en todo sentido. Dios espera de nosotros que al utilizar los dones y talentos que nos da, nos desarrollemos un carácter a la semejanza suya, un carácter que tendremos por la eternidad. Oremos. Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta mañana y permite que los ángeles sean con nosotros, que todo cuanto hagamos sea para la gloria de tu nombre. Danos luz del cielo, inspíranos, Señor, motívanos a crecer en todas las áreas de la vida, a alcanzar el ideal tuyo, a vivir conforme a tus santos planes y propósitos. Cambia nuestra manera de pensar, quita nuestros patrones psicológicos y pon en nosotros, Dios, la firme confianza que tú eres el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Haz de nuestra vida una fuente de bendición, brilla en nuestra vida, haz que tu espíritu nos transforme, Señor, a la semejanza de Jesús. Quita de nosotros todas las trabas y todas las falsedades que el enemigo ha puesto. Libéranos y libértanos, Señor, para que nuestra vida refleje tu gloria, tu presencia, y en nosotros se vean tus virtudes. Guíanos este día, Padre, bendícenos al estudiar tu palabra y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Decíamos en el libro de Santiago, en el capítulo número 3, que hay 2 tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene de lo alto, pero hay una sabiduría que es de la tierra, es una sabiduría animal, diabólica, etc. Decía el versículo Santiago 3:13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ahora dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Analice el pensamiento. Usted es sabio. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Y qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Hablemos de sabiduría, porque estamos hablando de facultades mentales. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ahora dice el versículo 13 del capítulo 3 de Santiago, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿hay algún sabio y entendido entre ustedes? Sí. Ok, pues entonces, si es verdad, dice él, ¿qué cosa? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Eres sabio? Pues entonces muestra en tu conducta lo sabio que eres, en una conducta como sabia y mansa. Ok, recuerdan un pensamiento que me gusta usar mucho, que dice: el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, húyele. El que no sabe y sabe que no sabe es un ignorante, enséñalo. El que sabe y no sabe que sabe es un tonto, instrúyelo. Y el que sabe y sabe que sabe es un sabio, síguelo. ¿Se acuerdan de ese pensamiento? El que sabe y no sabe que sabe es un tonto, hay que instruirlo. Pero el que no sabe y sabe que no sabe, ¿qué cosa es? Un ignorante, hay que enseñarlo. La sabiduría es la clave de todo. Si usted lee el capítulo número 8 del libro de Proverbios, se da cuenta que la sabiduría se la personifica. Y si mira bien el capítulo, descubre a Jesús en ese capítulo 8. Es una belleza, una belleza. Ok. Así que el verdaderamente sabio muestra en su conducta que conoce a Dios, que tiene temor a Dios. Ok. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Cómo yo puedo identificar una persona sabia? ¿Cómo puedo identificar una persona que está creciendo en el desarrollo de sus facultades mentales? ¿Cómo puedo identificar una persona que tiene sabiduría? Recuerde que el temor a Jehová es la sabiduría. ¿Qué es el temor a Jehová? Capítulo 8, versículo 13. Dice el versículo 13. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Podemos identificar a una persona que tiene temor a Dios? Sí. ¿La persona que tiene temor a Dios es una persona sabia? Sí. ¿Se puede ver en la conducta de la persona sabia el temor a Dios? Sí. ¿Cuáles son los perfiles o características de aquel que es sabio y tiene temor a Dios? Número uno, dice versículo 13, aborrece el mal. Número dos, aborrece la soberbia. Número tres, aborrece la arrogancia. Número cuatro, aborrece el mal camino. Y número cinco, aborrece la boca perversa. Mi pregunta, ¿entonces tenemos un patrón para identificar a los sabios? ¿Sí o no? ¿Podemos saber si somos sabios o no somos sabios? Entonces, en la parábola de los talentos, se espera que el siervo que recibe los talentos se desarrolle y desarrolle un carácter a la semejanza de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me detengo un minutito aquí. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Dios nos creó perfectibles. ¿Qué significa eso? Que cada día podemos aprender algo nuevo. Ay, le tengo buenas noticias. Estaremos aprendiendo por toda la eternidad. Alabado es el nombre de Dios. Nunca terminaremos de aprender. Y entonces lo que me digo es, si este mundo solo va a existir por este poco tiempo, si el pecado está pronto para desaparecer, pues vamos a aprender ahora, porque nunca jamás vamos a tener otra vez la experiencia de tener el pecado dentro y tener dos naturalezas. Somos seres increíbles. Tenemos dos naturalezas. Una caída que nos dieron nuestros padres y una nueva simiente que nos da Dios. Entonces, oiga, aprenda a vivir ahora. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si usted está en la guerra, métale duro. Después que la guerra pase, ya se acabó. Y no ve más guerra. ¿Se entiende? Usted está en medio de un juego, disfrútelo. ¿Pero qué es lo que hacemos? Una lamentadera y una... No, déjese de estar lamentándose. Nadie ha ganado guerra lamentándose. Decía el rector de la universidad, nunca se ha escrito nada sobre los que duermen mucho. Y él siempre decía, nunca se ha escrito nada sobre los que se lamentan mucho. Nunca se ha escrito nada. Toda la vida era decir, nunca se ha escrito nada. Bueno, pues alguna vez escribirá algo, pero quién sabe cuándo. Ok, veamos esto. Nuestra mente debiera ser enseñada en forma tal que, si fuere necesario, ¿qué dice? Podamos presentar las verdades de la palabra de Dios ante las más altas autoridades terrenales y de un modo que glorifique su nombre. Para lograr eso, ¿tiene usted que desarrollar su sabiduría? ¿Sí o no? ¿Que capacitarse? Sí. ¿Que aprender? Sí. Porque si esas son las más grandes autoridades del mundo, no llegaron allí porque estaban, brincaban para arriba y brincaban para abajo, ¿no? Se fajaron a estudiar. ¿O no? ¿Sí o no? Y tienen cerebro bien puestos. Y dice aquí, no deberíamos descuidar ni una sola oportunidad de prepararnos intelectualmente para trabajar por Dios. Ay, madre mía. ¿Cómo dice el pensamiento? No deberíamos. Decía una persona, ¿y por qué a este hombre le gusta dar tanto seminario? Es que descubrí que mientras más aprende mi equipo, mejor trabajo hacemos. ¿O no? Hay instituciones que gastan millones en capacitar sus empleados. Pero tengo un secreto. Producen millones. No son bobos. Si hay un seminario en la iglesia sobre aprender a brincar para arriba, métase a hacerlo. Total, no le cuesta un centavo. ¿O no? A mí me da una cosa cuando oigo a la gente con esa quejadera. No, que, mire, querido, mejor cambio el tema. No. Palos y boga y palos y no boga. Pónganse a trabajar los jóvenes que necesitan una educación con la determinación de lograrla. Cuando tenía 10 años me enteré que mi papá se había muerto. Empecé a trabajar. A trabajar duro. El primer trabajo, albañilería. Ah, Jesús, yo lloraba como un bebé que era 10 añitos. ¿Qué es lo que son 10 años? Lo único que era larguito, y eso confundía a la gente. En la tarde, cuando venía del trabajo, venía así, ay, me dolía el cuerpo entero y las lágrimas me corrían. Y ahí de mí, sí protestaba. Recuerdo que llegaba a la casa y me bañaba y me ponía, comía algo de que de cena y me ponía la ropa y iba a la cama y me sentaba, era un dolor. Y así ponía los pies encima, me cubría con una sábana y empezaba a llorar. ¿Pero a quién le lloraba? ¿Al otro día? Ay, mamacita. Entonces, lo curioso es que tenía que ir a trabajar, pero también tenía que estudiar. ¿Y cómo? Si pasaba el día trabajando. Ustedes se van a poner muy románticos, mejor no le cuento nada. Sí, veo a algunos como cogiendo un feeling como de llorar y ya, esas cosas ya. Ya yo lloré bastante, ya se olvidó, ya. Mejor no le cuento eso. No esperéis una oportunidad. ¿Qué dice? ¡Hacedla! ¡Ay, Dios y tú! ¿Pero cómo que Dios y tú? ¡Métele mano a la cosa! ¡Ay, si yo tuviera la oportunidad! ¡Búscala! ¿O no? No esperéis una oportunidad. ¡Hacedla! Aprovechad cualquier pequeña ocasión que se os presente. ¿Aprovechar qué cosa? Cualquier pequeña ocasión que se os presente. Hay 8 o 12 seminarios que tengo de cómo enseñar a aprender. Hay mucha gente que no sabe aprender. Mucha gente que no sabe aprender. Y en la vida todo hay que aprenderlo. Había un programa de radio en mi país que decía, aprender a aprender. ¿Se entendió? Aprender a aprender. Hay gente que no sabe aprender. Un defecto que tenemos, no se molestan si se lo digo, que estamos más prestos a hablar que a escuchar. Analice. Usted siempre tiene algo que decir. Cállese la boca. Aprenda a callarse la boca, a oír. Se aprende más cuando se oye que cuando se habla. ¿O no? ¿Usted se acuerda de las clases que teníamos, verdad? Oiga, si llevan horas y yo calladito, bueno, tengo una norma. ¿Usted quiere hablar? Hable. Yo me callo. Y yo opino, ¿es que lo opine? Sinceramente, ¿usted quiere hablar? Yo lo voy a dejar hablar. Pero se va a perder lo que yo le iba a decir. ¿Usted es feliz hablando? Hable. No sea bobo. Aprenda a escuchar. Una esposa peleaba con su esposo porque le decía... En las conversaciones que tenemos con la gente, ellos presentan temas que tú lo dominas perfectamente y tú sabes más que todos ellos acerca de eso. ¿Y por qué yo te oigo a ti con tanto interés escuchándolo y tú nunca dices nada? Y él se sonreía y le decía, el tipo era millonario, y él decía, a ellos le interesa más que yo los oiga que el que yo le enseñe. Ya yo sé lo que sé, si ellos no quieren aprender. Pues yo digo lo que ellos saben. ¿Entendieron? Uno de nuestros problemas mayores, los latinoamericanos, es que no escuchamos. Siempre queremos hablar. Es más, le voy a decir un secreto. Usted pone una gente al frente a enseñarle, y tiene que haber una interacción, y usted se pone a hablarle por media hora, no crea que le escuchó. Él pasó la media hora buscando cómo le va a responder. O no. Y esos son defectos de juicio. Escuche. No. Te está oyendo ahí. Ah, no, pero espérate. Y cuando no, no, pero espérate, lo que pasa es que... Y no te escucho. ¿Cierto o falso? Y no aprendió. Yo pasé muchos años enseñando y yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Sé lo que le estoy diciendo? Aquí en la mañana, si se pudiera hablar, no tocáramos nada de esto. Porque usted tiene tanto que decir, y tanto que opinar, y tanto que contar, y tanto que referir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no podríamos dar el tema. Aprendamos a aprender. Y cuando demos ese seminario, venga, es gratis. Para usted es gratis. A mí me costó bastante prepararme para hacerlo. ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Creen que estas cosas se hicieron solas? Son horas de investigación. Y usted nada más tiene que sentarse, escucharlo y recibirlo. Aprenda, aproveche, prepárese. Una cosa le garantizo. Si esto sigue creciendo como va, Dios va a hacer cosas grandísimas. Y el préstamo ese que tenemos lo vamos a pagar rápido. Y después que ese préstamo se pague, ¿quién sabe lo que puede pasar? Dejémonos de cuento. En esta nación, si usted se desarrolla, lo mueven rapidito. Ay, de aquí no me van a mover porque esa deuda es muy pesada. Así que, gloria a Dios por la deuda. Nadie paga 500,000 en 3 días. Alabados sean las deudas, perdón. Practicad, ¿qué cosa? ¿Verdad que gastamos más de lo que ganamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Generalmente, ¿verdad? No gastéis vuestros medios en la satisfacción de vuestro apetito o en la búsqueda de los placeres. Decidíos a ser tan útiles y eficientes como Dios os pide que seáis. ¿Útiles y qué? ¿Ven por qué esto? ¿Sí o no? Aprendí que mientras mejor hago las cosas, la gente aprende mejor. Aprende más. ¿Ven cuánta iluminación? Se duermen menos. La luz lo mantiene despierto. Hace que aprendan más. La definición de los colores hace que aprendan más. El arreglo de esas flores y todo eso hace que aprendan más. Cuando el ambiente se cambia, se arregla, uno se desarrolla más. Y en la medida que el tiempo vaya pasando, hay muchas cosas ahí detrás que van a ver que van a cambiar. Todavía no, porque no hay dinero. Dinero hay por ahí, pero hay que traerlo en el nombre del Señor. Dice aquí: sed cabales y fieles en todo lo que emprendáis. ¿Sed cómo? Cabales y ¿qué? Y fieles. ¿Qué es ser cabal y fiel? ¿Qué es ser cabal y fiel? Me gusta que dice ella: sed cabales y fieles en todo lo que emprendáis. ¿Ven que en todo lo que aquí hacemos lo ponemos sobre la mesa? ¿O no? ¿Sí o no? Algunos se dirán: oye, pero uno arriba y uno abajo, ¿cómo el negocio? ¿Qué pasó aquí? Pues ya usted sabe lo que pasó. Que al jovencito de arriba lo manosean demasiado y todo el mundo va y pone la mano y se hace una mojiganga. Y él sabe, Efraín sabe, que eso me trae a mí con la sangre caliente. A veces salía de aquí medio ardiendo. Salía refunfuñando conmigo mismo. No, a mí eso no me está gustando. Pero me cuidaba. Y dije: Señor, esto hay que arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Y ya se resolvió el problema. El resto viene por no me preocupa. Dios sabe que todo lo que estamos haciendo es para servirle. Y lo demás no me preocupa. Mire lo que dice aquí: aprovechad todas las ventajas que haya a vuestro alcance para fortalecer, ¿qué cosa? El intelecto. Yo llegué aquí el día 26 de junio del año 2003. Y la pregunta es: Adela, ¿como cuántos seminarios se habrán dado? La iglesia de Hidalgo llegó con nosotros meses después de haber llegado aquí. Y ellos tienen un escritorio en la iglesia de Hidalgo, y creo que un archivo, y ahí hay casetes con sermones que yo solo Dios sabe. Mi pregunta, ¿qué pasaría si una sola persona recogiera toda esa información y se la llevara para su casa? Ah, que el Espíritu Santo. No, no hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ah, ¿no han oído hablar del Espíritu Santo? No. Efraín tiene 130 sermones más o menos sobre el Espíritu Santo. No me diga que usted, oyendo 130 sermones, no va a aprender algo. Escuela sabática. Este año vamos a dar 40 seminarios de escuela sabática, con la ayuda de Dios. Mi pregunta, ¿se aprende o no se aprende? Aproveche. ¿Qué es lo que dice ella allí? Aprovechad todas las ventajas que haya a vuestro alcance para fortalecer el intelecto. Y dice, combinad el estudio de los libros con el trabajo manual útil, y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración, obtened la sabiduría de origen celestial. ¿La sabiduría de origen qué? Santiago capítulo 3. ¿Cómo es esa sabiduría? Qué cosa linda, si todos nosotros decidiéramos ser sabios según Dios, qué diferente sería la iglesia, qué lindo sería estar aquí, qué lindo sería nuestra relación, qué distintas serían las cosas. Dice Santiago capítulo 3, ¿cómo es esa sabiduría? Dice el versículo número 17, pero la sabiduría que es de lo alto, esa celestial, es primeramente ¿cómo? Pura. ¿Primeramente cómo? Pura. ¿Verdad que la relación de pureza es muy necesaria en la iglesia cristiana? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay mucha impureza que se cuela y mucha cosa que... Por ejemplo, las damas saben cuando un hombre se le acerca con otro interés. ¿O no? ¿O cuando le da una mirada media peligrosa? ¿O no? ¿O cuando le saluda con un saludo medio, me entiende? Dejémonos de cuento, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero si tiene sabiduría de lo alto, número uno, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Qué más? Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi pregunta, ¿todo eso que estamos leyendo es un comportamiento? ¿Sí o no? Sí. Cuando hablemos del amor en la semana de oración de vida familiar, vamos a descubrir que a la luz de la Biblia, el amor es un comportamiento. Lo que Dios quiere es que vivamos una vida en amor, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, un varoncito y 2 jovencitas. Le pregunto, ¿me gustaría a mí que ustedes trataran a mis hijos y a mi esposa con pureza, con amabilidad, con cada una de esas definiciones? Entonces, ¿cómo debería yo tratarle a ustedes? De la misma manera. Cuando usted trata a los demás en una forma distinta, usted abre las puertas para que los demás traten a su familia en la forma distinta también. Porque lo que va... viene. ¿O no? Entonces, se hace necesario que nosotros vivamos este tipo de sabiduría. Sigue diciendo aquí la cita. Esto os dará una educación equilibrada. Dice, así podréis elevaros en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes que os capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y la santidad. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano querido, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Notan ustedes cómo se relaciona lo que decimos en la noche con lo que estamos diciendo en la mañana? ¿Sí o no? ¿Por qué ocurre? Porque es el mismo Espíritu que está aquí en la noche y en la mañana. Y todo esto que está ocurriendo porque el Señor sabe que nosotros necesitamos esas cosas. ¿Por qué? Porque si logramos recibirlas, integrarlas, vivirlas, es mucha la gente que se salvará, comenzando por nuestra propia familia. ¿Saben lo que he descubierto en los trabajos que el Señor me guía a hacer para ustedes? Que ya sé cuáles son los problemas que tienen. Porque la medicina dice cuál es la enfermedad. ¿Sí o no? No me digan que ustedes no necesitan esto. Miren la última frase, lo que dice: así podréis elevaros en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes que os capacitará para dirigirlas por el sendero de ¿qué cosa? De la justicia y la santidad. Alabado sea el nombre de Dios. Si comprendiéramos plenamente nuestras oportunidades y privilegios, se podría llevar a cabo mucho más en la obra de la autoeducación. ¿Saben lo que es la obra de la autoeducación? Que se eduque usted mismo. ¿Que se eduque quién? Usted mismo. Y ella dice: la verdadera educación significa más que lo que los colegios pueden dar. Ay, madre mía. ¿Qué dice? La verdadera educación significa más que lo que los colegios puedan dar. Aunque no se debe descuidar el estudio de las ciencias, existe una preparación más elevada que ha de obtenerse mediante una relación vital con Dios. ¿No le parece que esto es bien profundo? ¿Una relación cómo? Vital con Dios. Muchos libros, mucha teoría, fantástico, pero se necesita una relación vital con Dios. Tome cada estudiante su Biblia y póngase en comunión con el gran maestro. Edúquese y disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda de la verdad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo los viernes por la noche en el Instituto Bíblico? Miren, si ustedes tomaran esa hoja que le entregamos el viernes, le voy a hablar con mi corazón, si ustedes tomaran esa hoja y tomaran su Biblia y se sentaran a leer lo que dice el folleto y cada uno de los versículos, cuando terminen de leer el folleto, su mente cambia. Pero si usted toma ese papel y lo guarda en su casa, no ha hecho nada. Ojalá se le pierda. Así tiene menos condenación. ¿O no? Había bastantes versículos en ese papel. Explicaban todos esos versículos, la idea que hay en ese papel. ¿Por qué no se sienta un rato en su casa a leerlo? Estoy diciéndole que se compre un archivo. ¿Saben lo que es un archivo? Cómprelo bien grande. Hay unos que son de madera que están en especial en cierto lugar por ahí. Cómprelo. Hubiera el archivo y estuviera vendiendo archivo a dos manos. Y entonces, organícelo. Y empiece a organizar ese material en ese archivo. Si usted lo tiene todo hecho un lío, imagínese, esa es la primera copia que usted tiene, o la quinta, o la octava, yo no sé, o la décima, quién sabe. Cuando vaya por 200 copias, 200 folletitos, si lo tiene todo tirado, ¿cómo lo va a encontrar? Organícelo. En cada reunión que hacemos, ¿estamos tratando de darle material de apoyo o no? ¿Cuánto le cuesta? Entonces organícelo. Ah, qué escuela sabática, ah, qué el estrés, ah, que todo hecho un barullo. No es verdad que usted va a encontrar cada cosa. Organícelo. Estrés, en la S, ahí pone todo estrés. Escuela sabática, en la E, escuela sabática. Todo escuela sabática. El Instituto de Capacitación Laica, ok. ¿Qué clase es esta? Evangelismo personal, ok. Evangelismo, E, ahí va. Y ahí va guardando todo. Cuando el año pase, toda esa información, cientos de páginas, van a estar ubicadas en lugares específicos. O mira, que quiero un seminario de escuela sabática. ¿Tú no tienes algo? Uf, que si tengo algo. Ven a ver, este año tengo 40 seminarios, ¿cuál quieres? ¿Funciona? Los que desean ardientemente obtener conocimiento para ser una bendición a sus semejantes, recibirán ellos mismos la bendición de Dios. ¿Cómo dice ese pensamiento? los que desean ardientemente obtener conocimiento para hacer una bendición a sus semejantes, recibirán ellos mismos la bendición de Dios. Y yo puedo decirle sinceramente, eso es verdad. Es lo que ha pasado en mi vida por 25 años, 26 años. Me he dado cuenta que mientras más me afano en enseñar a los demás y darle a los demás, más recibo. Más recibo. Más recibo. Y entonces digo, no voy a ser bobo, voy a dar más y recibo más. Y doy más y recibo más. Y doy más y recibo más. ¿Por qué no nos ponemos en el club todo? De dar más y recibir más. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría dar 5 y recibir 50? Pues métase al asunto, venga conmigo. A mi dinero, Señor, perdóname, ser rico a mí no me interesa. Ser famoso me molesta. No me gusta. Señor, perdóname, eso es lo que yo digo, bajo tu voluntad. No sé si me están entendiendo. Ahora, enseñar me apasiona. Ver cómo mis ancianos han ido cambiando su mentalidad, y oír cómo hablan, oígase, eso como que me hace feliz. Mis iglesias, a ver cómo se están desarrollando, cómo están creciendo. ¡Wow! Eso me hace feliz. Ojalá llegara el día que yo tuviera que sentarme para que todos ustedes hicieran las cosas. Eso me haría muy feliz. Imagínense yo los sábados sentado oyendo al anciano ahí, y con una tablilla en la mano, midiéndole el sermón. Es interesante eso, Miguel. Y al mes predicarle un sermón al mes. Pastor, no se preocupe, nosotros lo hacemos. No se preocupe. Y los hermanos decir, wow, qué tremendo sermón predicó el hermano tal. Wow. Y el pastor, le toca una vez al mes. Al rato viene la conferencia y me dice, aquí no necesitan pastores, camine, váyase de aquí. Y entonces nos vamos. Y vamos a otro lugar a hacer el trabajo. Mediante el estudio de su palabra, sus facultades mentales serán despertadas a una actividad fervorosa. Por favor, a ver si entendieron ese pensamiento. ¿Cómo dice? Mediante el estudio de su palabra, sus facultades mentales serán despertadas. ¿A qué cosa? A una actividad ¿cómo? ¿Me han visto alguna vez y que, No. Mientras más estudio la Biblia, más fervor hay en mi corazón. ¿O no? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Creen ustedes que la conferencia me exige que haga todo lo que estamos haciendo? ¿O la iglesia? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué soy un tonto? ¿Por qué? Dice, mediante el estudio de su palabra, sus facultades mentales serán despertadas a una actividad, ¿cómo? Fervorosa. Da pena que la semana nada más tenga 7 días. Si tuviera uno más, olvídese. Dice, se producirá una expansión y un desarrollo de las facultades y la mente adquirirá, ¿qué cosa? Poder y eficiencia. ¿Poder y qué? Y eficiencia. ¿Notan que es un mosaico en la semana? Cada día tocamos un tema diferente y hablamos de cosas diferentes. ¿Y cómo la mente puede tener tantas cosas? Es que Dios la hizo así. Es perfectible. Tú puedes aprender de todo. Pues metámosle mano a todo. ¿Podemos ver un pensamiento más? Una pregunta. ¿Tienen sentido estos pensamientos? Sean sinceros. ¿Sí o no? ¿Saben qué es lo que estoy haciendo? Que como no tengo ninguna garantía de que usted está leyendo, lo estoy poniendo a leer aquí. Sí, porque hay una forma que hacerlo. ¿Verdad que se han dado cuenta? Es leyendo que están. Así por lo menos se motivan. Pero ¿verdad que eso es puro oro? ¿Verdad que eso es oro puro? Mire lo que dice ahora. Todo el que quiere ser un obrero para Dios tiene que practicar la disciplina propia. Ay, mamacita. Esto logrará más que la elocuencia o los talentos más destacados. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio. Alabado sea el nombre de Dios. Es otra cosa. Será la siguiente. Una pregunta aquí y el tiempo se nos acabó. ¿Verdad que con la vida de Jesús, con la muerte de Jesús, con el pago que Dios hizo, nos abrió puertas para desarrollarnos y para perfeccionarnos en todas las áreas de la vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que con la invitación, la presencia, la comunión, la dirección, la dirección del Santo Espíritu, la pedagogía, la educación, la instrucción del Espíritu Santo como el Maestro que ahora representa a Jesús, ¿verdad que nosotros podemos desarrollarnos física, mental, social, emocional, espiritualmente, completamente, de forma excelente, que glorifiquemos a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no lo logramos? Trabajemos en esa dirección y veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. De manera que las facultades mentales, todas, pueden ser desarrolladas para la gloria de Dios. Y la próxima vez vamos a empezar a hablar de eso. Y de otras cosas más. Podemos hoy orar a Dios que nos inspire a estudiar su palabra. Me gusta esta cita, mediante el estudio de su palabra, ¿qué cosa? Sus facultades mentales serán despertadas a una actividad, ¿cómo? Fervorosa. ¿Le parece bien si oramos a Dios para que nos motive y nos inspire a estudiar su palabra? ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran hoy ser los instrumentos del Espíritu para glorificar el nombre de nuestro Dios? Que el ángel está tomando su asunto. A mí me gustaría ver cómo en el cielo toman los videos, porque me imagino que si, dice o no dice la Biblia que hay libros, pero yo me he puesto a pensar, no creo que sean estos libritos con una paginita, no, tiene que ser un asunto más. O sea, a veces me pongo a pensar, debe ser un tipo de libro, pastor, que usted, está en el archivo ahí, usted saca, ríen. Ustedes se han dado cuenta que ahora hay dique de, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama eso? A ver, señor, por favor. Voy a describir, a ver si me ayudan a conseguir el nombre. ¿Se han dado cuenta que ahora hay un sistema donde no ve usted la cosa en una pantalla, sino que se proyecta en forma tridimensional y aparece, me llega y se me va. Se proyecta y entonces usted ve a la persona o el edificio proyectado, de manera que usted puede pasar a través del edificio y puede acercarse a la imagen que se proyecta. ¿Saben lo que digo? Un holograma. ¿Saben lo que estoy diciendo? Yo imagino, sinceramente, que es algo más que eso. Imagino cuando el ángel llega allá con su video y va donde el Señor, dice el Señor Jesús, Mateo 18, que los ángeles ven siempre el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice. Imagínense cada día, en la noche, cuando uno se va a acostar, que el ángel llega, lo lunes y lo mate al cielo, y le dice el Señor, ¿cómo te fue hoy? Señor, fantástico. ¿Y la reunión de la mañana en la iglesia Jordán, cómo fue? Fantástico. ¿Y qué pasó? Todos tomaron una decisión. Vamos a ver. Y el ángel abre su camarita, le da un botón y aparece todo el salón, aparecemos todos nosotros. No una fotografía, no, aparecemos todos nosotros allí. Papá Dios mirando a cada uno, mirando a este, mirando al otro, mirando la cara de cada uno. Debe ser interesante eso. Y cuando nosotros vayamos a hacer, ¿cómo se llama? Dice el 1 Corintios capítulo 6, que le vamos a hacer juicio a los ángeles y a los hombres. Imagínense que sean así los libros. Y uno puede ver todo el escenario, pa, le da un botoncito y uno ve toda la escena, no como una película, no, como si estuviera pasando ahí mismo. Si el hombre ha llegado tan lejos, imagínense, ¿por dónde andará el cielo? Mi pregunta, entonces, si hay tanto que aprender, ¿por qué esta modorra, esta mediocridad y esta dejadez de nosotros en no hacer nada? ¿Por qué no le parece que eso es pecaminoso? ¿O no? ¿No se siente usted feliz cuando aprende? ¿No ve la vida diferente cuando aprende? ¿No es emocionante aprender? Entonces vamos a aprender. ¿O no? Hay gente que pagan fortuna para aprender. Hay un seminario por mi casa, no voy a decir el nombre, un instituto bíblico, y cobran un dineral por cada crédito. Y las clases comienzan, qué sé yo, qué sé yo, qué. Clase tal, tanto el crédito, clase tal. Y yo me río, digo, si esto supieran que ya no hay que pagar ni un centavo. Ah, eso sí, si usted quiere dar la ofrenda, la recibimos. Si no quiere la ofrenda, no dé nada. Pero como quiera, recibe su clase. Y recibe su material de apoyo. ¿Creen que debemos orar por el Instituto de Capacitación? ¿Oramos? El Señor tiene una visión completa. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por el nuevo amanecer de este día. Gracias por tu compañía, tu cuidado, tu protección y tu bendición. Gracias por la vida y gracias por la salud. Señor, gracias por la motivación que nos das en esta mañana de crecer en sabiduría para con Dios y los hombres. Habilítanos con tu gracia, llénanos con tu espíritu, prepáranos y capacítanos. Permítenos crecer en tu presencia, que nuestra vida sea para gloria de tu nombre. En este día, Señor, motívanos a estudiar más tu palabra, a orar a ti, a buscar tu rostro, tu presencia y a vivir en comunión contigo. Padre querido, que nuestra vida se vea tu vida. Bendice las reuniones de la noche. Toca los corazones de los amigos y amigas que nos acompañan y fortalece a los hermanos y hermanas. Déjanos crecer en tu presencia, Señor. Haz que seamos cada día más fieles, más puros, más santos. Haz de nuestra vida una bendición para los demás. Haz que odiemos el pecado y lo rechacemos, pero que amemos a los hermanos y a aquellos que no te conocen. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, nuestras debilidades y flaquezas. Guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.